Graciela Ciafoni, ella es secretaria de la Asociación Ciclista Pampeana, porque un grupo de 15 ciclistas va a representar a La Pampa en el Campeonato Argentino de Ruta. Graciela, Johnny Moleker y Daniel López te dan las buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. A toda la audiencia que ustedes tienen. Sí, efectivamente, te corrijo, son 14 ciclistas. Ajá. Que van a representar a esta Asociación Ciclista sí. Pampeana, porque el Norte, la Federación del Norte, también entiendo que va a mandar enviar representantes. Y aquí tenemos, como digo, 14, inclusive uno de Tuay, Darío Álvarez, que representa a Tuay, pero a esta asociación, obviamente. A partir de mañana van a competir con un grupo que hoy leía asciende a 700 ciclistas, máster, desde A a D, para competir por este campeonato argentino. Va a ser un campeonato atípico, dadas las circunstancias de esta pandemia. Los ciclistas solamente entran con el delegado al autódromo donde van a competir, no va a haber público, y va a haber un ayudante, por decirlo de alguna manera, que tenga las ruedas por algún tema de auxilio, pero no más, justamente por este tema, insisto, del COVID, que los ciclistas tuvieron que firmar una declaración jurada manifestando haber tenido o no y los síntomas de COVID-19. Pero bueno, es como que reempezamos, digo yo, y muy a final de este año. Todavía no están dadas todas las directivas para comenzar el año siguiente, pero por lo pronto el licenciamiento del año 2021 ya comenzó el 23 de noviembre. Mm. Bueno, estos chicos, por así decirlo, en realidad se han preparado todo el año y merecen ir a dar lo que han podido hacer, ¿no? Y te los puedo nombrar. Sí. Bueno, Juan Carlos Tierno, que es el primero que compite, es categoría D2. Luis Correa, categoría C2. Gabriel Capesi, categoría C1. La única mujer que compite en Damas Elite es Jackie Panza. Y después en B2 tenemos dos competidores, Daniel Ulloa y Claudio Ortiz. La categoría más con más competidores es de los nuestros, es la B1, que asisten Fabricio Sosa, Javier Álvarez, Sebastián Lastiri, Andrés Quiriachet, Darío Álvarez y Cristian Suárez de General H, este último. Y en categoría A2, Elías Espón. Todos van a ir con la representación de delegada de Romina Warner, que los va a acompañar en este campeonato. Mm. Bueno, esperemos que tengan toda la suerte que merecen tener y que disfruten, porque son muchos en realidad, son muchos ciclistas. Sí, Graciela, y esto abre la competencia a nivel nacional, pero acá en la provincia de La Pampa, ¿están evaluando tener competencias el año que viene? No nos hemos reunido con la asiduidad deseada, no obstante, nosotros dependemos de lo que el gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Deportes, decidan. Uh-huh. Hasta ahora lo único que se ha hecho es el circuito que ustedes han tenido conocimiento de mountain bike, que se hizo rodeando el autódromo provincial. Ajá. Pero esto es muy complejo, chicos, macana. El COVID es un ataque silencioso y has visto vos cómo se ha esta nube rebrote y qué cantidad de casos tenemos diariamente solamente en Santa Rosa, sin pensar en el resto de la provincia. Así que tenemos que pensar muy bien y ponernos de acuerdo, primero con las directivas provinciales, obviamente, a ver cómo reanudamos esto o cómo reempezamos o cómo reideamos tener la práctica y la competencia, porque hay muchos ciclistas que pedalean, pero competir no han competido, ¿entendés? Claro. Pero bueno, Graciela, tengo fe de que esto... Sí. Porque esto nos ayuda a todos, digamos, no solamente al deporte, ¿viste? Es que esto lo logremos vencer o saber tratar, es decir, conducta social. Eso es lo único, responsabilidad de conducta social. Pero bueno, así estarán los ciclistas mañana. Yo te consulto por el tema de las licencias. Desde el 23 de noviembre todos los ciclistas están habilitados para obtener la licencia de ciclista 2021 que da la asociación a la que perteneces. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Se han acercado muchos o por ahí la incertidumbre de no tener todavía un calendario o fechas confirmadas de competencia ha hecho por ahí que la adquisición de la licencia sea baja? Mira, ya han empezado ya tenemos uno licenciado y un comisario deportivo. Pero te digo, el ciclista nunca pierde el deseo de competir y el deseo de federarse para poder representar en otros lugares que no sean estos a la provincia. Este año, y en virtud a todo esto que hemos pasado, hay una flexibilidad económica, vamos a llamarle así. Todos los ciclistas tienen con la licencia 2020 cubierto hasta el 30 de enero del 2021. A partir del 31 ya corre esa no sirve más y estamos en la licencia 2021. Esta licencia que sacan para el año 2021, si lo hacen antes del 30, el costo es 1.400 pesos. Si la sacan después de ese día, se duplica. O sea, que hay un incentivo también para que el ciclista no solamente tenga que desembolsar, sino también tener algún regalito, digamos, para que no sea tan duro, ¿no? Claro. Pero yo creo que va a haber porque el ciclismo es como todos los deportes, aún más. El que se sube arriba a una bicicleta y se cansa de pedalear y no competir, ¿entendés? Entonces, va a querer competir, para competir dentro del ámbito de esta asociación, tiene que tener licencia, se va a dar, hay que darle tiempo al tiempo, pero esto lo vamos a lograr, sin ninguna duda que lo vamos a lograr. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Queríamos hablar un poquito también del ciclismo y bueno, de esta competencia que, bueno, por lo menos es algo para arrancar. Gracias por tenernos en cuenta, al ciclismo esencialmente, y bueno, a su disposición en todo momento. Muy amables los dos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes.